putting me in overdrive. I like it when you do it like cinco. Son las 10:02 en la X96.5. En Chipichape somos Cali. Palpitamos orgullosos al ritmo de nuestra ciudad. Vivimos en los antiguos talleres del ferrocarril. Aquí preservamos nuestra historia. Chipichape, embajadores de la caleñidad. Chipichape encantador, encantador. Expo Industrial 2024, evento que conecta a su empresa con las soluciones de ingeniería, equipos, robótica y maquinaria para la industria, feria comercial, ruedo de negocios y simposio. Dirigido a gerentes, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento, planta y compras. 8 al 10 de mayo, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripción sin costo en expoindustrial.com.co. Un evento a Fenalco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Nuestra nave del tiempo se detiene en este momento justamente para acompañarlos ahora con nuestro conteo, nuestro resumen de los éxitos más importantes esta semana. Esto es lo mejor de la semana en la X96.5 con su conteo de las 20 de la X. 20 canciones que le dan la vuelta al mundo, 20 canciones que están sonando por doquier. Y esta semana con nuevos ingresos, pues así los acompañamos a través de los 96.5, la X más música en Cali. Son las 10 de la mañana, 3 minutos. Aquí vamos a estar más o menos hacia el mediodía. Estaremos terminando nuestro recorrido de estas 20 canciones, contándoles cuáles ascienden, cuáles descienden, qué canciones van a ingresar y cuáles van a salir, porque hay movimiento nuevo en nuestro conteo esta semana. Esta es la edición número 13 para hoy, que también es 13 de abril del año 2024. Así es que pónganse cómodos, alisten su Twitter o su cuenta en X, arroba la X Cali Oficial es la nuestra, para que nos sigan y comiencen a votar también por sus canciones favoritas. Arroba la X Cali Oficial, así nos pueden seguir a través de esta red social para que ustedes también nos ayuden a darle forma cada 8 días a este conteo que los acompaña a través de los 96.5, la X más música. Pero yo no estoy solo, siempre me acompaña Lu, que está aquí conmigo también, y juntos vamos a llevarlos a ustedes por este viaje de los éxitos actuales. Buenos días, ¿cómo amaneces? Buen día, Julito, buen día, oyentes, esperando que hayan tenido una increíble noche de viernes, esperando también que se conecten y nos reporten que están conectados justamente. Estamos en WhatsApp como o a través del 318-860-9616. Por ahí pueden ubicarnos, saludarnos, contarnos qué tal les fue anoche, si se disfrutaron Residente X, si van a seguir en sintonía de la X el día de hoy, si el fin de semana lo van a tener acompañados de la X96.5. Nos encanta estar aquí con ustedes. Por eso vamos a arrancar de una vez contándoles cuáles son esas canciones que están esta semana, Lu, abandonando nuestro conteo. Son 4 en total las que vamos a despedir. Y eso quiere decir que tenemos pues igual número de canciones nuevas que estarán ingresando. ¡Ay, eso está buenísimo! Así es que arrancamos a despedir. Y nos despedimos de Jungkook, que nos acompañó una buena temporada con esto que hace al lado del Lato y se llama Seven. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Find it back, I'll take your soul. Leave you with that as it goes. Otras que se van de nuestro conteo en esta edición son las chicas de 5050 con la canción Cupid. También despedimos en esta edición a Doja Cat con Paint It Down Red. Una canción que alcanzó el número uno en algún momento, ¿no? Sí. Esta estuvo justamente reinando por una temporada nuestro conteo. Ahora nos vamos con Giving Me de Jazzy, que también abandona este conteo. Así tenemos entonces estas 4 canciones que se despiden de las 20 de la X7, Cupid, Paint It Down Red y Giving Me. Eso quiere decir que tenemos 4 novedades que ya van a empezar ustedes a conocer, porque arranquemos de una vez para dar ese vistazo a lo que es éxito en el mundo en estos momentos. Ah, pero antes recordemos cuáles son las 5 canciones más importantes en nuestro conteo actual. Se llama Kenya Grace y la canción es Strangers, es la posición número 5. Lose Control de Teddy Swims se ubica en el puesto número 4. El turno ahora es para Dua Lipa con Houdini en la casilla 3. En el puesto número 3 se ubica Tension con Kylie Minogue. Está en el puesto número 2. Ay, verdad que se lo dejó robar. Y como la reina de nuestro conteo, pues está Ariana Grande, que ocupó la semana pasada, justamente como decía Lu, Ariana le robó el número uno a Kylie y se quedó con Yes Yang liderando las 20 de la X. ¿Será que esta semana continúa? Eso te iba a preguntar, ¿será que repite en esta edición? Vamos a ver. Eso lo descubriremos ya llegando al mediodía de hoy sábado. Ahora sí arrancamos entonces con las 13 últimas posiciones de nuestro conteo. Aquí están las casillas 20, número 19 y número 18. Y aquí viene también nuestro primer nuevo ingreso de 4 canciones nuevas que estaremos ingresando al conteo. En la casilla 20, 3D con Jungkook. Es su semana número 10 con nosotros. Pierde 3 posiciones, está cayendo del lugar número 17 a la posición 20, la última casilla de nuestro conteo. En el puesto número 19 tenemos el primer ingreso nuevo de esta edición. Se trata de Popular, una canción de The Weeknd, Madonna y Playboy Cardi. Bienvenidísimo, Popular.

18. Tell me what I got. esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Se llama Loreen, la canción está tú y es la posición 17 esta semana en nuestro conteo. Se nos adelantó. Tenía muchas ganas de sonar. Ella Loreen estaba que se cantaba. Ahí está, entonces, como parte de esta edición número 13 de nuestro conteo, las 20 de la X en la posición 17, que pues corresponde a la tanda que viene a continuación. Pero no importa, aquí estamos, llevando hasta ustedes una a una las canciones que hacen parte de este conteo. Julio, super la música, feliz día, dice Faris Valverde por acá, muchas gracias. Javier Viveros dice, buenos días, saludos para Lu y Julio, qué bueno los sábados tener el gusto de escucharlos a los dos. Ay, qué bonito, muchísimas gracias y aquí estaremos hasta el mediodía llenando sus oídos de más música. El saludito para Ana María Arismendi, que por acá se reporta también, nuestro amigo Pedro que va por ahí también escuchándonos, Willy Quijano también nos escribió hace un ratito, conectado con nosotros desde los archivos X y por ahí también sigue escuchando las 20 de la X. Bueno, la idea cuál es, que ustedes empiecen a votar en las encuestas que nosotros les compartimos a través de nuestra cuenta en X, nuestra cuenta en Twitter, @laXCaliOficial. Ustedes por allí nos dejan su voto y de una vez pues vamos perfilando cada una de esas canciones para el próximo conteo. Pilas, porque si vienen premios para la gente que por la mañana, los sábados, esté súper activa con nosotros a través del Twitter. Así es que solo les adelanto que les va a gustar. Sabe muy rico nuestro premio. ¡Ay, qué delicia! Entonces, pilas pendientes y a seguirnos en @laXCaliOficial. Y de una vez, pues, se anotan el voto por su canción favorita. Vamos a seguir con tres posiciones más. Bueno, dos, para no desacomodarnos tanto. Vamos con las casillas 16 y 15, ¿le parece? Hágale. Ya sonó Loreen con Tattoo, que lleva 11 semanas con nosotros. Viene del lugar 14, pierde tres posiciones y se ubicaba en la 17, que ya no sonó. Ahora nos vamos entonces con la canción número 16, que resulta ser nuestro segundo ingreso de la semana al conteo. Se trata de Dua Lipa con su canción Training Season. Bienvenida Dua Lipa con otra canción dentro del conteo. Y finalizamos este grupo de artistas con ZZA, que está con Snooze en la posición 15. Pierde solo dos casillas, baja del 13 al 15, acumula su semana 17 con nosotros y viene sonando a continuación en nuestro conteo. Posiciones 16 y 15 en las 20 de la X. Número 16. I'm such that fine for you. I do that 3-4 times again. I testify for you. I'm so that like you, that bitch. I do it all and I'm around. You're scared to do. I'm not. Long as you joking, now in for me. I ain't got it. My bitch, scheming, looting. Hide your bodies. Long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose. fight between the bob, I'll be your main one. Let's take this argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah, it was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Are they growing when you're not here? I'm saying I can't lose when I'm with you. How can I lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. Ziza con la posición 15 en Snooze. En Chipichape somos Cali. Palpitamos orgullosos al ritmo de nuestra ciudad. Vivimos en los antiguos talleres del ferrocarril. Aquí preservamos nuestra historia. Chipichape, embajadores de la caleñidad. Chipichape encantador, encantador. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Estas son nuestras 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Una a una las tenemos aquí en nuestro conteo. Las 20 de la X en este fin de semana. Bueno, hace un ratito les estábamos hablando del segundo ingreso esta semana al conteo. Les estábamos hablando de Dua Lipa con Training Season. Pero es una de las artistas que ha dado más de qué hablar justamente esta semana porque lanzó videoclip oficial y también lanzó canción, ¿no? ¿Ya escucharon Illusion? Pues miren, Illusion es una canción coproducida por Tame Impala, que hace parte justamente del tercer del nuevo álbum, perdón, es el tercer sencillo del nuevo álbum de Dua Lipa. Y la verdad es que esta mujer, cuando uno piensa que no se va a ver más churra, pues saca algo nuevo donde se ve mucho más churra. Es increíble. Se llama Illusion la canción y tiene un videoclip además que pues está muy bien trabajado. Tiene un cuerpo de baile bien interesante. Súper. Me gusta cómo se ve la coreografía. Se grabó en Barcelona. Sí. Es un lugar bellísimo que además ya antes había servido de inspiración para otra grande de la música, para Kylie, que había grabado también allí su video de Slow. Y bueno, ahí está Dua Lipa luciéndose como solo ella lo sabe hacer. La verdad, a mí me gustó más el video que la canción. Es que el video está buenísimo. Ustedes pueden encontrar este video a través de la xcali.com. Miren que a través de un comunicado, la artista dijo que Illusion fue la primera canción que trabajó del álbum y que, pues la verdad, se lo disfrutó bastante. Ella dijo, se trata de saber en lo que te estás metiendo y quedarte por el gusto de hacerlo. Dice que definitivamente le gustó mucho trabajar en esta canción y además la locación que eligió, pues como tú habías dicho hace un rato, Barcelona, la verdad es que le gusta bastante a la artista pasearse por estos lados del mundo. Entonces creo que fue perfecto, fue muy muy buena decisión y ya está disponible el videoclip para que vayan a verlo. Si ustedes no han escuchado la canción, pues aquí está. Esto es Illusion con Dua Lipa. To put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. I already know your type. Telling me the things I like. Trying to make me else feel Éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Este es nuestro resumen de lo mejor de la semana. ¿Qué tal la canción? ¿Le gustó? Sí, suena bastante bien. A mí me gustó, como le digo, me gustó más el video. O sea, no es que esté mala la canción, no es que no. Es que me parece que es una canción, pues, como normal. No la escuché, así que yo diga, uff, qué canción. ¿Sabes? Suena a Dua Lipa y suena cool, suena rico. No, pero... es como cuando escuchamos Houdini. Eso, algo así. Sino como ejemplo, que, uff. No sé. De pronto, después de escucharla 2, 3, 4 veces, le llega el furor a uno, ¿no? ¿Quién sabe? Eso pasa a veces. ¿Qué sienten ustedes, chicos, chicas, que a esta hora nos escuchan? ¿Les gusta muchísimo o les pasa lo mismo que a nosotros? Ahora, el video está increíble. Me encanta, el video sí me gusta mucho. Buenísimo. Visualmente está buenísimo, es muy bonito. Sí. Exacto. 10:39, nosotros vamos a seguir mientras ustedes por ahí se reportan. 318-860-9616. Recuerden que estamos pendientes de ustedes, los nuevos seguidores que tenemos en nuestro Twitter o en X, como quieran llamarlo. Y vamos a saludarlos porque vamos a tener premios para ustedes próximamente. Así que repórtense, síganos si no lo han hecho, hagan lo que acabo de hacer. Los nuevos seguidores que tenemos en nuestro Twitter o en X, como quieran llamarlo. Y vamos a saludarlos porque vamos a tener premios para ustedes próximamente. Así que repórtense, síganos si no lo han hecho, hagan lo que acabo de hacer. Andrés Gómez, por ejemplo, él es @angode6, @nosotros en X, como quieran llamarlo. Y vamos a saludarlos porque vamos a tener premios para ustedes próximamente. Así que repórtense, síganos si no lo han hecho, hagan lo que acabo de hacer. Andrés Gómez, por ejemplo, él es @angode6, @nosotros en X, como quieran llamarlo. Y vamos a saludarlos porque vamos a tener premios para ustedes próximamente. Así que repórtense, síganos si no lo han hecho, hagan lo que acabo de hacer. Andrés Gómez, por ejemplo, él es @angode6, @nosotros en X, como quieran llamarlo. Y vamos a saludarlos porque vamos a tener premios para ustedes próximamente. Así que repórtense, síganos si no lo han hecho, hagan lo que acabo de hacer. Andrés Gómez, por ejemplo, él es @angode6, @nosotros. Seguimos saludándolos. Vamos con las casillas 14, 13 y número 12, que vienen a sonar a continuación con Peggy Goo, Doja Cat y Fred Again. De la siguiente manera, Peggy Goo en la posición 14 con It Goes Like. Tiene 29 semanas. Esta canción es la más antigua de nuestro conteo. Esta semana en la edición número 13. La semana anterior ocupaba la casilla 11. Desciende 3 posiciones y se queda en esta, la casilla 14. Peggy Goo con It Goes Like. En el puesto número 13 tenemos a Doja Cat con Agora Hills, una canción que lleva 5 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde 3 lugares. Y finalizamos con Fred Again y su imparable Adore You, que ya comienza también a descender en nuestro conteo. Miren, estas tres canciones, las tres pierden de a tres posiciones. Ajá. Cada una. Y también desciende entonces del lugar 9 a la casilla 12. Fred Again esta semana, aquí está como parte de nuestro conteo. Las 20 de la X, casillas 14, 13 y 12. Número 14. Número 13. I wanna show you off. I wanna

Adore You, se llama esto que nos entrega Fred Again. 10:52 minutos en esta increíble mañana, en este fin de semana. Los acompañamos con nuestro resumen semanal. Esto es lo mejor de la semana. 20 canciones, las que suenan alrededor del mundo. Buenos días, muchachos. Qué buen conteo de las 20 de la X, dicen por aquí, a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Spirit Hurtado, que se pone en contacto con nosotros. Qué buen conteo, César Soto, Lubarela, la X la mejor. ¡Epa! Muchas gracias. Qué bueno que estés conectado con nosotros y te lo estés disfrutando al máximo. Santiago también está por acá, dice, hola, conectado contigo César y tu excelente locución. Muchas gracias, Santi. Eric también dice, hola, ya me acostumbré a los sonidos de la Dua Lipa. Igual la amamos, dice Eric. Sí, sí, es cierto. Siempre. Ella ya tiene un tono distintivo en sus canciones, ¿sí? Entonces uno reconoce su sonido, digámoslo así, ¿no? Eso es chévere. Y además de eso, ya tiene un lugar en nuestros corazones. Sí, de allí no la van a sacar, no, como tan fácil. Difícil, ¿no? Difícil. Bueno, vamos a seguir con 3 posiciones más. Nos restan todavía 2 estrenos más que han llegado esta semana. Les dijimos que eran 4 en total. Ya estrenamos Popular con The Weeknd, Madonna, Playboi Carti. Ya estrenamos a Dua Lipa, que ingresó con Training Season. Sí. Y viene un nuevo estreno en estas 3 canciones que vienen a continuación. Las posiciones 11, número 10 y número 9. En el puesto número 11 tenemos justamente este ingreso. Es Noah Kahan con Stick Season. Bienvenidísimo. Vamos a ver cuántas semanas va a durar dentro del conteo. Noah Kahan con esta canción que suena muy bien, que ha sido de estas como solicitadas de temporada. Sí. Stick Season. Y bueno, aquí por fin entra nuestro conteo. Vamos a escuchar también a Greedy, la canción de Tate McRae, en la posición número 10. Estaba en la casilla 12. Tiene un avance de 2 casillas. De la número 12 pasa a la número 10. Greedy, Tate McRae. Y en el puesto número 9 tenemos a la increíble y siempre fantástica Taylor Swift. Aquí la tenemos con Cruel Summer, una canción que lleva 17 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto 8, así que se pegó un resbaloncito de un lugar. Así nos vamos entonces a escuchar estas 3 canciones y a seguir avanzando en nuestro conteo. Casillas 11, número 10 y número 9. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X, número 11. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I miss the way you laugh. Once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the

La X, más música. Son las 11 y 4 minutos en la X96.5. Expo Industrial 2024, evento que conecta a su empresa con las soluciones de ingeniería, equipos, robótica y maquinaria para la industria, feria comercial, ruedo de negocios y simposio. Dirigido a gerentes, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento, planta y compras. 8 al 10 de mayo, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Inscripción sin costo en expoindustrial.com.co. Un evento a Fenalco. En Chipichape somos Cali. Palpitamos orgullosos al ritmo de nuestra ciudad. Vivimos en los antiguos talleres del ferrocarril. Aquí preservamos nuestra historia. Chipichape, embajadores de la caleñidad. Chipichape encantador. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Son 20 canciones, son 20 super éxitos que tenemos para ustedes cada fin de semana. Son los que le dan forma también a nuestra programación y son las 20 canciones que más suenan en el mundo. Nuestras 20 de la X. Ya saben que tienen la posibilidad de ayudarnos a elegir cómo quieren que queden estas canciones dentro de 8 días, qué lugar quieren que ocupen y cómo pueden hacerlo. Bueno, fácil, van y votan en nuestras encuestas que están publicadas ya mismo en nuestra cuenta en X, arroba la X Cali oficial. Allí van, votan, porque hemos presentado ya la mitad del conteo. Exactamente, estamos llegando... Estamos paraditos en la mitad de las 20 de la X, listos para presentarles las siguientes canciones, de la número 8 a la número 6. Un saludito por acá para nuestro amigo Oscar, que está conectado con nosotros como todos los fines de semana, dice él, fiel con mi emisora favorita, pegado con las 20 de la X. Un saludo a los que están también fuera de la ciudad de Cali, conectados con nosotros vía streaming en la xcali.com, o también los que se conectan con nuestra aplicación móvil y nos tienen descargados en su celular. Claro, es súper fácil descargarnos. Estamos en App Store y Play Store. Entonces allí buscan la X Cali y ya nos descargan y nos llevan con ustedes a donde sea que se vayan. No hay excusa. Vamos entonces con 3 posiciones más. Y el último de nuestros nuevos ingresos, ya estrenamos Popular, ya estrenamos Training Season, ya estrenamos Stick Season y ahora le damos la bienvenida a otro nuevo estreno. En la posición 8 está Tyla con Water. Son 9 semanas que lleva con nosotros esta canción. En la semana anterior ocupaba la posición número 7, ha perdido una casilla y cae a la casilla 8, Tyla con Water. Bueno, y en el puesto número 7 tenemos nuestro último ingreso de la semana. Se trata de Benson Boone con Beautiful Things. Uy, qué canción tan buena. Buena canción, una muy buena canción, una increíble voz y un estilo que pues ya comienza a acumular semanas con nosotros y comienza también a crear su fanaticada internacional, este hombre Benson Boone. Beautiful Things, casilla 7. Y en la posición 6, Kenya Grace con Strangers, que también viene descendiendo, pierde el número 5, sale de nuestro top 5 y se queda en la casilla número 6 esta semana. Posiciones número 8, número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 8. Make me swear, make me harder. Make me lose my breath, make me water. Make me sweat, make me hotter. Make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me you're really floating, what you're hiding. Ooh, talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my mind? Set up my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul? Take me where I ain't been before. Can you

11 de la mañana, 17 minutos. Escuchan la X96.5 a esta hora en nuestro resumen de lo que ha sido lo mejor de esta semana y con las canciones que le dan la vuelta al mundo. Hoy sábado tenemos dos conteos. Recuerden que este es el conteo general de éxitos y más tarde, después de las 6, estaremos de nuevo juntos pasando la tarde del fin de semana con 10 canciones que tenemos para ustedes que son las más importantes del mundo dance. 10 canciones que conforman el conteo de la X Top Dance y 3 super recomendados que tendremos como novedad esta semana. No se lo pierdan a las 6. A las 6 de la tarde van a tener allí a Julito haciéndoles estas increíbles recomendaciones y poniéndolos al día con todo lo que se escucha en las disco clubs del mundo. Recuerden, la X Top Dance. Hasta Bogotá, el saludo y el abrazo para Jefferson Taudiva, que también anda con nosotros conectado. Desde Bogotá se conecta vía streaming y está muy pendiente siempre de nuestro conteo. Por ahí le adjuntó un voto a Dua Lipa y nos estaba hablando de que le gustó mucho Illusion, la nueva canción que les mostramos hace un rato. Alejo Perdomo también dice, Julio, hola, Julio y Lu, qué gusto escucharlos. Un poco ausente en las mañanas, pero siempre escuchando la X. Opino igual con respecto a la canción Illusion de Dua Lipa. Les mando un super abrazo, los quiero. Te queremos de regreso también. Muchas gracias por reportarte. Un abrazo para ti. Muy bien, teníamos las casillas 8, 7 y 6 y vamos, Lu, a entrar a nuestro top 5. A conocer las 5 canciones más importantes esta semana. Esto se puso bueno. Ya terminamos con todos nuestros estrenos. Ya le dimos la bienvenida a Benson Boone, a Noah Kahan, a Dua Lipa y a este parche conformado por The Weeknd, Madonna y Playboi Carti. Esas fueron las nuevas canciones de hoy. Vamos entonces a conocer las casillas 5, número 4 y número 3. En la posición 5, Love on Me, Loving on Me. Ahí está Jack Harlow. 10 semanas con nosotros, semana anterior en la posición 6 y tiene esta semana la posibilidad de subir una posición y quedarse en el quinto lugar, una canción que ya fue número 1 también en nuestro conteo. En el puesto número 4 tenemos, ay, ya, ya, y tenemos a la diva australiana Kylie Minogue con Tension, una canción que hace 15 días era la reina del conteo. Bueno, en esta oportunidad ocupa el puesto número 4, lleva 17 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 2, así que pierde 2 lugares. Y Teddy Swims con Lose Control gana una posición más, sube del lugar 4 donde estaba hace 8 días y se queda en el tercer lugar esta semana. Lose Control, Teddy Swims, casilla número 3, 5 semanas en total en nuestro conteo. Si ustedes quieren apoyar su canción favorita, ya mismo registren un voto por la canción que más les guste en nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial. Ahí estamos con ustedes esperando sus votaciones. Nos vamos con las casillas 5, 4 y 3 a continuación. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X, número 5. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, that's right. Whip your lovin' on me. Young

Número 3. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Son 11 de la mañana, 29 minutos en la X96.5. Estamos conectados con ustedes y con las 20 canciones más importantes en el mundo. Esa voz increíble era la de Teddy Swims, que conquista el mundo con su Lose Control en la posición número 3 esta semana. La semana número 5 de Teddy Swims. Y su avance, una casilla del número 4 al número 3. Directamente fue el que le robó el lugar a Kylie. Kylie estaba en el número... ¿Dos? Dos hace 8 días, exactamente. Y le corrió la banca a una posición. Imagínese usted. Me acordé de Patricia Fernández. Desgora. Más o menos. Más o menitos, sí. Diego, para que no pase eso, ustedes sencillamente van a nuestro Twitter o a X y con nuestra cuenta arroba la X Cali Oficial nos buscan y ahí van a encontrar una a una todas las canciones para que ustedes voten por su favorita y ustedes pueden hacer que definitivamente la canción, bueno, repunte, vuelva a ascender o que descienda definitivamente y abandone nuestro conteo. Diego González, otro de los oyentes que se reporta con nosotros a esta hora, conectado con la X96.5, dice: saludos del tulueño, el ingeniero Diego González, siempre conectado con la aplicación y con ustedes. un abrazo para ti. Muchas, muchísimas gracias. Gracias por llevarnos contigo en tu dispositivo móvil las 24/7. Por ahí te acompañaremos siempre con la mejor música. Recuerden que ya están publicadas las canciones que les hemos presentado a través de nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, para que vayan y voten. De sus votos depende que cada una de esas canciones suba, baje o se quede en el mismo lugar en el que está. Este fin de semana también tendremos de nuevo el soundtrack. Mañana los estaremos acompañando, Tefa y yo. Les haremos una selección especial de música para acompañar su domingo, 4 de la tarde. Conéctense con nosotros para que disfruten de esta programación especial con esas canciones que han logrado reunir la mayor cantidad de oyentes digitales, canciones que han sido exitosísimas a través de la plataforma de Spotify. Tendremos una buena selección de música y les contaremos cositas de esta plataforma de música. Eso será mañana, que es domingo, a las 4 de la tarde, finalizando ya el día. Y recuerden que como lo arrancamos es igual a como lo arrancamos hoy sábado, lleno de clásicos con los Archivos X a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía. Por acá está en Palmira Erika Rivera. Eri, ¿cómo vas, ve? Conectadísima con nosotros en Palmira y quiere enviarle un saludo muy especial a Carlos Tejada, que es su esposo y que está cumpliendo años hoy. ¡Happy birthday, Carlitos! ¡Happy birthday de parte de tu esposita que te ama y también del Team X! Desde aquí, desde las 20 de la X, el abrazo para Carlos Tejada, que está en Palmira, conectado con nosotros. Que pase un fin de semana increíble. Qué rico cumplir años un sábado. Ay, sí. Celebración fin de semana. Hoy, celebre mañana. Bueno, y si quieres, celebra toda la semana también. Sí, la verdad, qué delicia. Bueno, que disfrutes muchísimo, que te relajes, que comas delicioso, que te den mucha comida rica, rica, rica. Y que seas muy feliz y que agradezcas todas esas cosas preciosas que tienes en la vida. Y que no pares de sonreír al ritmo, por supuesto, de la X96.5. Número 2. Nos vamos con el número 2 esta semana y le corresponde a... Or I go Houdini, I come and I go. Nos saludan desde la tierra del Cholao. Feliz día, nos dicen por aquí a través de el 318-860-9616. ¿Desde Jamundí? Amaya nos está saludando, exactamente. Amaya, un abrazo para ti, muchas bendiciones. Mande un choladito aunque sea en foto, pues. Ay, tan rico y con este calor. Uf. ¡Qué deli! ¿Sabes qué hice ayer? ¿Qué? Me di mi gustito del día y tuve mi momento feliz del día. Yo siempre les digo que tengo... Durante el día uno busca su momento feliz del día, ¿no? El día, sí. Ojalá estuviera lleno de muchos momentos felices, pero usted tiene que ayudar también a hacerlo, a buscarlo o a crearlo, ¿no? Y yo creé mi momento perfecto del día ayer, que salí de entrenar, estaba cansado y pasó el señor del champús. Ay, bendito, qué rico. Y no sabe la delicia, yo caminando por aquí, por las calles del sector de la Campiña, estaba haciendo calorcito, pero en mi mano tenía un vaso frío, helado de champús. ¡Ay, no, qué rico! Me lo saboreé, delicioso. Y me calmó la sed, me refrescó y fue mi momento feliz del día. Pero eso así, ese cuento así como sin la probadita no aguanta. Ah, no, pues si pasa el señor ahora y lo pesca, de una. Porque sabe que no va a pasar. Tenemos la ventaja que aquí... pasa el señor del champús por aquí cerquita. Sí, pero... Échale ojo. Bueno, yo veré. Ya tenemos las 11:38 minutos. Por acá aparece Delio, también dice, chicos de la X, buenos días. Mi voto es por Dua Mamacita. Dua Mamacita Lipa. Exactamente. Pablo Gómez también dice, feliz sábado, muchachos. Excelente música. Un abrazo para ambos. Un abrazo para ti. Muchas, muchas gracias por reportarte con nosotros en estas 20 de la X. Mire, es que tenemos que abrazar con mucha fuerza, ¿sabe qué? Nuestras tradiciones, nuestra caleñidad, ¿no le parece? Claro. Somos caleños y que se note. Exactamente, que se note. En Chipichape somos Cali. Palpitamos orgullosos al ritmo de nuestra ciudad. Vivimos en los antiguos talleres del ferrocarril. Aquí preservamos nuestra historia. Chipichape, embajadores de la caleñidad. Chipichape encantador. Momento de resumir en nuestra edición número 13 del conteo. Con las 20 posiciones, no, las 19 posiciones anteriores. Esta, la casilla 20, 3D con Jungkook y Jack Harlow. Puesto 19 para Popular de The Weeknd, Madonna y Playboi Carti, el primer ingreso de la semana. Casilla 18 para Post Malone con Chemical. Puesto 17 para Tattoo de Loreen. Casilla 16, Training Season, Dua Lipa, nuestro segundo nuevo ingreso hoy. Puesto número 15 para Snooze de SZA. Casilla número 14, Peggy Goo con It Goes Like. Puesto número 13 para Doja Cat con Agora Heels. Casilla número 12, Adore You, Fred Again. Puesto número 11 para Stick Season de Noah Kahan. Este es otro de los ingresos de la semana. Casilla número 10, ahí está Tate McRae con Greedy esta semana en nuestro conteo. Puesto número 9 para Taylor Swift con Cruel Summer. Aquí está Tyla con Water en la casilla número 8 esta semana. Puesto número 7 para el último ingreso nuevo esta semana, Benson Boone con Beautiful Things. Casilla 6, Strangers, Kitty Grease. Puesto número 5 para Loving on Me de Jack Harlow. Young MISSIONARY, he's sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short. Casilla número 4, Kylie Minogue con Tension. Puesto número 3 para Lose Control de Teddy Swims. Y en la casilla 2, Houdini, ahí está Dua Lipa, que acabamos de escuchar justamente. Así suena la música en la X96.5. En este nuevo resumen que les entregamos a través de nuestro conteo, las 20 de la X. No nos resta sino escuchar el número 1 y cerraremos esta que es la edición número 13 de nuestro conteo. Quédense con nosotros, ahorita viene Tefa para seguirlos acompañando, ¿no? Así es, en el abecedario musical más completo de Colombia. Quédense para que disfruten de la A a la X, porque estará increíble. Esto será a las 2 de la tarde. A las 6 yo me vuelvo a unir con ustedes para nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Y después Residente X estará sonando también hoy y hasta el amanecer. Mañana tempranito Archivos X desde las 8 y hasta el mediodía. Y al mediodía la repetición de este conteo sin interrupciones. De la número 20 a la número 1, todas las canciones una tras otra. Así es. Bueno, momento de saber cuál es la canción más importante, aunque ustedes ya, en este momento, ya lo saben. Esta es la canción más importante hoy en la edición 13 de nuestro conteo. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Ariana Grande se queda con el número 1 en la X96.5. Esto se llama Yes And... Aquí está cumpliendo su primera semana en el conteo.

that's what it's trapped for. Fucking every bitch and I'm telling them no. I'm pushing be that black and white Oreo. I've been catching love off a bat, boy. Running from your love, that's what it's trapped for. Buying niggas bitches from the corner store, though. Why you wanna do that? I don't even know. I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free babies with the signers. 15 main hoes cause I'm undecided. I'm kicking shaking ratty. I'm serving bricks somebody. For the bitch catch a challenge. Ooh. Gucci flip flops and joggers. Ooh. In the whip on a Tuesday night with the music high. And you by my side. Top down and the moon is high. And the mood is right. And you by my side. Yeah. Late night conversation. Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex, feel, and it's a moment, yeah. Feeling flat tonight, yeah, yeah. Gone with the motherfucking vibe. Late night conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex, feel, and it's a moment. La X más música al aire. Is it right or is it wrong? If only fame had enough. La X, 96.5. Está lleno de ellos. No importa el afán, no importa el estrés. En cualquier instante, permítenos ser parte de ese momento X con más música. Tenemos muchos más para compartir contigo. La X 96.5 Cali. What's really crazy? You should've known better. It's the cat and mouse game, always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us, ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer now. You used to be thirsty for me, but now you wanna be sad. Love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it. Till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it. Till it's got you guessing forever and you lean for it. Till they have a kiss, get a check on your mind and it's nothing but me. On it, on it, on it. Now it's me time, believe that. If it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quit. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me, right? But now you wanna be sad. La X, al aire. We're a million lonely people all together on this needle in the sky, afraid of high in your dreams.